Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, ahora sí ya estamos con la notita que te decía, lo que va a ser, lo que está haciendo la presentación de esta hemeroteca aquí en el municipio de, en la Liga de Punta del Este, y estamos con Marisol Nicoletti. Con Alejandrina Morelli. Mira, me estaba pensando, me voy a confundir, estamos con Alejandrina Morelli, que es pertenece a la Comisión de Cultura, y justamente fue una de las ideólogas de lo que se está realizando en la jornada de hoy aquí. Gracias por el tiempo, te vas a volar aquí afuera. Contanos cómo surge este proyecto. Bueno, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal a los oyentes de Aspen? Estamos en un día ventoso, pero ha venido mucha gente. Está el director de Cultura, está el intendente, está por llegar el alcalde. Bueno, la idea es recoger todas las revistas. En muchas participé yo, ya ahora en este momento estoy afuera de las publicaciones, por eso tengo una visión un poco más distante del tema, y me doy cuenta que nosotros corriendo detrás de la noticia no teníamos conciencia que esa nota con ese personaje, que esa exposición de arte, que ese vernissage, que sacábamos fotos de personas que estaban allí, que de cierta importancia, de cierta relevancia social o política, tenían algún sentido más allá de llegar a tiempo al cierre. Hoy, a la distancia, me doy cuenta que esos son testimonios que sirven para la construcción de la historia de Punta del Este. Yo, mi profesión inicial es, soy licenciada en Historia, y en ese sentido ahora tengo una visión mucho más sólida de la historia. Y me doy cuenta que, aunque sean datos que parezcan superficiales, como puede ser hasta un aviso de un edificio, vamos a tener la fecha en que ese edificio se hizo. Vamos a tener una idea de los precios y de la evolución de los precios a través de estos 20, 30 años. Vamos a tener una idea de la actividad de la Liga de Fomento, de los artistas que nacieron, surgieron, hicieron sus primeros pasos en este balneario. A veces pienso en algún grupo de música que parecía entonar los atardeceres con chicos que tocaban por hobby y resultaron ser importantes figuras de la ópera más adelante. Entonces, estos antecedentes son historia. En realidad, todo lo que estamos haciendo, lo que hacen ustedes ahora, estamos haciendo historia. Aunque no. Alejandrina, ¿las revistas eran de tu pertenencia solamente o se han ido recabando? ¿Cómo ha sido la colección de revistas que hoy se presentan? Mira, yo había hecho una colección de revistas y la llevé a un congreso de turismo y la gente pensó que eran gratuitas y se me las desparramaron, con lo cual lloré mucho, me dio mucha. Pero bueno, ahora llamé a los editores, todos, los conozco a todos porque he trabajado con ellos de alguna u otra manera. Llamé a los editores personalmente y ellos han traído su colección de revistas. Y ahora nos queda ver si algún número falta, conseguirlo, tratar de conseguirlo. Y una vez que estén, la idea es darles un formato que no pueda ser llevado ni destruido, o sea, encuadernarlas y ordenarlas por fecha para que haya un registro histórico. Bien, Jorge, Alejandrina, te escucha. Alejandrina, realmente muy interesante lo que estás narrando. Ahora, ¿esto ha sido un trabajo tuyo, personal, un esfuerzo personal, o ha habido un equipo de gente que ha estado colaborando en todo lo que tiene que ver con el recabar toda esa información? Mira, yo tuve la idea y llamé no somos tantos, habrá 10 revistas vigentes donde están los directores o los editores presentes. Lamentablemente la revista Verano, que era una revista que fue pionera, quebró hace 4 años más o menos, pero habrá que ir a buscar los archivos y en algún lado los voy a encontrar. Por ahora estoy empujando el carrito yo y he tenido muy buena respuesta y todos han traído sus revistas y las han colocado y se han encargado de ver qué número falte, qué no. Y además hay un encargado en la biblioteca muy eficiente que se ocupa de verificar que los números estén, hacer todo el trabajo más duro. Yo he hecho el trabajo de convocatoria, básicamente. Y a partir de ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Se sigue recopilando la información que en tiempos próximos se vaya generando en publicaciones también como para incorporarla a lo que hasta ahora describe esos pasajes de la historia de Punta del Este? Por supuesto, esto es la primera patada, ¿viste? Acá se empezó a mover una bola, que no sabemos, esperemos que sea muy grande, porque hay que recoger los diarios antiguos. Acá se editó el diario El Sol, que recién Cairo, el subsecretario de Cultura, hablaba del primer diario que hubo en Punta del Este, que se llamó La Pluma, de 1920. O sea, hay para rescatar en la historia esos ejemplares, que es una tarea que esa me impongo, autoimpongo yo, porque me apasiona, pero además está la puerta abierta para todas las nuevas publicaciones. Creo que probablemente sea un hábito o tal vez una ley, en muchos países funciona como ley, que cualquier publicación que se edite en la ciudad tiene que hacer un depósito legal de 5 ejemplares en la Biblioteca Nacional o en la biblioteca local. Y así la hemeroteca funciona de manera automática, sin necesidad del esfuerzo personal, ¿no? Claro, claro que sí. Felicitaciones por el trabajo, muy interesante. Gracias y felicitaciones a vos por tu trabajo cotidiano, que también está haciendo historia. Gracias, gracias, muy amable. Un abrazo enorme. Chao, chao. Un abrazo enorme. Bueno, Alejandrina y yo no nos volamos, Jorge, pero casi, así que cerramos, volvemos en un ratito, si te parece. Dale, gracias. Chao, chao. Chao, chao.